radio como tú, diferente, alegre, amena. Como tu cotidianidad, pero distinta. Como tu desayuno, crees que no te hace falta, pero nos necesitas. Radio como tú, tu música, tu estilo, tu vida. Como tú, te queremos escuchar. Y como tú, tenemos algo que decir. Por eso nos tomamos los micrófonos. Aquí inicia Como tú Radio, una propuesta que suma esfuerzos y colectivos. Bienvenidos. Uy, ay, ay, Pachamama. Pero es urgente construir la unidad de la diversidad. Thank you. buenos días, Quito, muy buenos días, Ecuador, muy buenos días, mundo, o tarde o noche, dependiendo el lugar donde se encuentre, en el sitio geográfico, derribando fronteras, acercando a la gente, deshaciéndonos de estos, ¿qué serían? Muros imaginarios dibujados por las sociedades políticas. Esto es Como Tú, tu radio revista cultural. Bienvenidos, bienvenidas. También un Ayiwata. ¡Feliz año! Ya le vamos a contar por qué esto de la Yihuahua. Un feliz año, pues precisamente un abrazo para todos. Muy buenos días, Johnny, ¿cómo estás? Bien, has llegado a los tiempos, mi hermano. Muy buenos días, Radio Escuchas. Siempre es un gusto a los tiempos, después de arduo trabajo de casi 2 meses con Munane. Otra vez nos reintegramos acá. Y pues gustosos de seguir. Feliz año también, indígena, a todos los radioescuchas. Ya, se hacía falta tu asesoría musical. Nadia, llegando con las justas, pero llegando al fin. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Un buen día. Pues súper bien, una semana un poco cansada, creo yo, pero siempre con un buen ánimo para comenzar otra semana que va a ser excelente. Ya, Alex, muy buen día, ¿cómo estás, mi amigo? Buenos días, ¿cómo están? Contento de estar otra vez aquí en este domingo soleado y con muchas ganas de compartir todo lo que tenemos programado. Cachita, muy buen día. Buenos días desde este Quito bipolar y un Ayiwata para todos ustedes también. ¿Ayiwata o Ayiwata? Ayiwata. Ayiwata para todos ustedes. La guata. Muchas gracias. Una vez más en Como Tú, ahora podemos decir que casi casa llena. Sí, casi la familia reunida, ¿no? Casi estamos todos los que somos y estamos todos los que nos faltan aún. Nos faltan. Hacemos. Los que faltan. Saludos, Diego, en los controles. Gracias, mi hermano. Tu ayuda siempre gratificante. Bueno, con lo que empezamos, una propuesta que nos hizo llegar nuestra psicóloga y el hermano de nuestra psicóloga. Un saludo también para Juli Cárdenas y Carlos Cárdenas. Estuvimos escuchando desde los Andes de una, ¿cómo sería? Un experimento genial que lo hicieron Roberto Osvaldo y el grupo Salud desde San José del Inca. Una canción que nos expresa eso, lo que somos. Somos la tierra, somos esto, somos las semillas y somos la hermandad integrada. Pues esto fue desde los Andes, ¿no? Exactamente, la agrupación se llama Sami Takit y el coro de Grupo Salud. Ah, vean, interesante. Pues bueno, hemos saludado todos, así que nos vamos con música de los Urihuambra Kunas con Shina Mikanchi. China Mikanchi. Veníamos escuchando con Suri Wambrakuna, uno de los primeros trabajos que tuvieron. Tú tienes esta agrupación. Un saludo para Wandiay Kotakachi, el director de Suri Wambrakuna. Después de haber escuchado estos temas, es increíble cómo nos vienen, cómo sigue viniendo la gente a visitarnos aquí en cabina. Estamos con Viviana Narváez, que nos tiene una invitación muy especial y un poco, y un fuerte abrazo también, y un aliguata. Aliguata a todo el Ecuador y a todo el mundo en general en este nuevo año andino, nuevo año quichua. Les deseamos un feliz año a todos de corazón. Soy Viviana Narváez de la agrupación Samadhi y vengo a hacerles una invitación a hoy, el día de hoy y la próxima semana, sábados y domingos. Vamos a estar en la asociación Humboldt, esta vez en la Polonia y Vancouver, presentando una obra de teatro que se llama Esopo en los Andes. ¿De qué se trata esta obra? Esopo en los Andes nos cuenta las fábulas de Esopo en un contexto andino, es decir, adaptadas a nuestros Andes. Una pastorcita con su borreguito, con su abuelito, nos van a ir contando tres fábulas de Esopo, muy bonitas. Ahí intervienen animales, intervienen lobos, chanchito, caballito, la historia de dos muy buenos amigos que nos van a dar unos muy bonitos mensajes a los niños, a los papás, a las mamás, a todos en general. Vamos a ver, lo que vamos a poder ver es la adaptación de las fábulas de Esopo, que creo que son elementales en todo hogar. Por supuesto, las fábulas de Esopo son cuentos, historias que nos narran a través de la fantasía, a través de imágenes, nos van narrando historias que tanto a niños como a grandes nos van a ir enseñando valores de la amistad, de la sinceridad, el compañerismo, el amor, la fraternidad. Y también otros que no son tan buenos como la vanidad. ¿Qué puede causar la vanidad? Cuando somos muy vanidosos, algo le ocurre a la Lubita ahí en escena. Entonces les invitamos a ver para que ustedes sepan qué es lo que va a ocurrir con estas historias y con estos cuentos. ¿Y tiene algún aporte el evento? Sí, el aporte es de $5, tanto para niños grandes como adultos, adultos mayores, jóvenes, $5. ¿Esta obra es recomendada para un adulto acompañado de los niños? Hay cosas que los adultos no entendemos, que necesitamos que los niños nos expliquen, ¿no? Precisamente. En esta obra en general, es muy cierto lo que tú dices. Cuando hacemos obras pensando que son solo para niños, es mentira. ¿No? Porque los adultos a veces se enganchan más que los niños en ciertas partes y los niños en otras partes que los adultos no entendemos. Los niños se enganchan y van explicándole o van conversándole al papá, a la mamá, al tío, a la abuelita, a la persona que la acompaña. Es realmente una experiencia muy muy bonita que les recomiendo a todos. Entonces sería no apto para adultos sin la supervisión de niños. Podría ser algo así, pero en general digamos que son cuentos, fábulas para los niños y para el niño interior que tenemos cada uno. ¿Cómo se llama su personaje principal en la obra? Mi personaje se llama Juanita, es una pastorcita de los Andes. Una pastorcita andina. Sí, sí, precisamente, justamente en lo que ustedes estaban dando la bienvenida a este nuevo año, al Iguata que decían. Ajá. Pues sí. Justamente la pastorcita también nos va a dar esa bienvenida a este nuevo año. ¿Cuántas personas intervienen en este montaje? Intervenimos dos, Mauricio Pantoja, que es mi compañero, y Viviana Narváez, que soy yo. Los dos hacemos un montón de personajes, un montón de y contamos también un montón de cuentos, de historias. Ya, y los otros personajes, los que están ahí trabajando constantemente o a veces en cajitas, ¿cuántos más están? Uy, realmente, como ya son algunos años que nosotros tenemos la agrupación, pues no les hemos contado, pero son bastantes, sí, son una bastantes. Pregunta, ¿y piensan tener la producción, la obra aquí solo en Quito, o tal vez tienen a futuro la proyección de llevarla a otras ciudades? De hecho, esta obra ya tiene algunos años, entonces sí la hemos presentado en Quito en esta ocasión, y la hemos presentado en otros lugares del país. Por lo pronto no tenemos programación con esta obra, no tenemos programación para otras ciudades del país, pero seguramente en los próximos meses lo tendremos. Uh-huh. Y si les quiero contactar para llevar esta obra a otros lugares de este hermoso país, ¿dónde les puedo contactar? Nuestros números de teléfono son 250-47-46, es el fijo. Y les puedo dejar también mi correo electrónico. Claro. Les deletreo samadhi@gmail.com. Ahí nos pueden ubicar para cualquier pregunta, duda, propuesta. Estamos muy abiertos a recibirles. Porfa, recuérdame el nombre de la agrupación, y mi pregunta viene en base a eso. ¿Cuántos años tienen ustedes ya trabajando como agrupación? La agrupación se llama Teatro Samadhi. Tenemos, como Teatro Samadhi, tenemos 5 años ya aquí en el Ecuador. Somos una agrupación boliviana ecuatoriana, es decir, hay compañeros de Bolivia, hay compañeros ecuatorianos, y como Teatro Samadhi tenemos 5 años, pero ya la experiencia de cada uno como actor, hay algunos que tienen 10, 15 años, otros un poquito menos, pero más o menos. Como agrupación 5 años. Yeah. Y aprovechando esta coyuntura de trabajar con gente boliviana, ecuatoriana, ¿tienen algún montaje donde lo hagan todos juntos? Sí, tenemos algunos montajes, ahorita estamos justamente con esta obra Sopo en los Andes, y tenemos otra obra que estamos trabajando, estamos investigando, va a ser la nueva producción para este año, producción ecuatoriana, boliviana, peruana. Tres países que vamos a estar derribando las fronteras, por supuesto. Qué genial. La obra, ¿tienen algún personaje que sea, por decirles, su querido, su ícono, el que siempre les está aconsejando, el que sale de la cajita a jalarles las orejas en caso de decir, portémonos de otra forma? A ver, hay un personaje que en general, tanto a los niños como a los adultos, y a mí también me gusta mucho, que se llama Choclo. El Choclo es un perro de esos ovejeros que cuida ovejas, cuida ovejitas, y este Choclo es un bandido, porque siempre está jugando con la pastorcita Juanita, está queriendo molestarle, despertándole a la oveja, y la pastorcita, no, déjale dormir a la ovejita, ¿no ves que me costó trabajo hacerle dormir? Y este Choclo, entonces la pastorcita, ya, ándate Choclo, ándate de aquí. Porfa, tráela a la pastorcita, que nos recuerde la hora, el lugar, el cómo es el aporte, para que nuevamente los invite a asistir a esta obra, que se escucha estar espectacular, así que por favor no se la pierdan. Bueno, entonces le voy a llamar a la pastorcita Juanita. Pastorcita Juanita, tus, tus, tus, tus, tus, tas, tostadito te de dar. Tus, tus, tus, tus, tus, tas, tostadito te de dar. Vos mismo yendo a ocupar, vos mismo yendo a tostar, vos mismo yendo a ocupar, vos mismo yendo a tostar. Buenos días a todos los que están aquí en la radio. ¡Qué bonito que me invitaron acá a la radio! ¡Qué chévere! Bueno, gracias por venir, pastorcita. ¿Dónde dejaste a la ovejita? A la ovejita se quedó durmiendo porque tiene que bañarse y después despertarse para ir a la función de teatro que tenemos hoy a las 11 de la mañana en la Asociación Humboldt. ¿A las 11 de la mañana? ¡Qué increíble! ¿Y cuántos amiguitos más te van a acompañar? ¡Uy! ¡Ay, ahí va a estar una loba perezosa que no se va a querer despertar y que es súper vanidosa! Pero ya van a ver lo que le va a pasar a esta loba vanidosa. Va a estar una caballita, va a estar otra ovejita, un chanchito, el choclo, mi queridísimo amigo, el choclo. Clito bandido, va a estar ahí mi abuelito Antonio, les vamos a llamar a dos amigos, ¿sabes de dónde son estos amigos? De Egipto. ¿Dos egipcios? Sí, dos egipcios que se llaman Ali y Mustafa. Se equivocaron de camellos, ¿sabes? Les han venido a dejar en los Andes, ¡qué genial! No, lo que pasa es que mi abuelito Antonio sabe muchas historias y a él habían contado de esta historia de Egipto, entonces él me va a contar y les va a contar a todos los niños y papás en el teatro de esta historia de los buenos amigos de Egipto. ¡Ah, qué genial! Sí. Gracias, pastorcita, por acompañarnos. Y bueno, entonces están todos invitados ahora a las 11 de la mañana y la próxima semana también sábados y domingos. Y gracias por invitarme también, a mí me encanta venir acá a la radio, ¡qué chévere! Toda esta gente, estos chicos aquí en la radio. Ojalá puedas venir más seguido y hay que traigas a la lobita, que traigas a tus amiguitos para poder conversar con ellos después. Bueno, entonces me voy ahorita antes de que se me haga tarde la función, les espero. ¿No? Ya. Chao. Las curiosidades de este día, pues esta invitación, recordémosla por favor una vez más. Sí, entonces la invitación de hoy es para las 11 de la mañana en la Asociación Humboldt, Polonia y Vancouver, y también la próxima semana, sábados y domingos. Hasta la próxima semana nada más. 11 de la mañana en la Asociación Humboldt, Polonia y Vancouver. Yeah, el aporte, $5. $5, así que es para disfrutar barato que la el cine. Y puedes gozar. Cuatro dimensiones. Y se puede disfrutar mucho más. Bueno, vamos con música y a corte. Gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias, por la invitación, por hacernos la invitación. Y por muchas tomarnos en cuenta. Entonces, esperemos estar ahí el próximo sábado igual. Nos vamos con Vida Mía de IU Brothers. Quisiera ver, de vuelta la quisiera ver, a la vida de

Cabina llena, corazón contento, como se suele decir a estas horas por aquí, por esta emisora, por esta radiofrecuencia. Como tú, regresamos del corte y Leña Verde del dúo Benítez y Valencia. ¿Por qué insistimos con esto del fuego? El Mushugnina significa fuego nuevo. El año nuevo indígena inició hace 2 días exactamente, para ser honestos, el día 21 se toma en cuenta esta fecha como el año nuevo indígena. Lo curioso respecto al fuego, ¿Cómo descubrieron nuestros ancestros, los abuelos de los abuelos de nuestros abuelos, cómo llegaron a domesticar el fuego, si es que se puede decir domesticarlo, para nuestro bien? No sé, alguna vez imaginando, ahí entre sueños, divagando un poco, supongo que quizás un instante hubo un incendio forestal, ¿no? Todos los animales, incluyendo a los humanos, logramos huir de este fuego, pero hubieron algunos animales que se quedaron capturados. Luego, al regresar a ver lo curioso de esta devastación, encontraron animales que quizás estuvieron calcinados, quizás estuvieron unos así solo chamuscados, y al no tener mayores recursos, se atrevieron a comer a estos animales así, calcinados o un poco, no sé, chamuscados, y descubrieron que quizás la carne que estuvo sometida al fuego sabía mejor y se conservaba más tiempo, y empezaron a tenerle un mayor respeto y consideración al fuego. Descubrieron que la tierra se mantenía caliente y de esta forma también para ellos era un poco más soportable las inclemencias del clima. Quizás bajo esta consigna, bajo esta premisa, se atrevieron a ocupar el fuego ya no como solo un enemigo del cual huir, sino alguien a quien tenerlo cerca. Entonces, Leña Verde del dúo Benítez y Valencia, y vamos a estar hablando de esto precisamente, del Año Nuevo Indígena, en compañía de grandes amigos. Gracias a quienes nomás están por aquí. Muy buen día nuevamente, bienvenidos. No tengan miedo, tranquilo. Bueno, primero, Ayipunya, que significa buenos días, compañeros, y gracias por la invitación también a ustedes y a la Casa de la Cultura y a este medio de comunicación. Bueno, mi nombre es Amaru Guamán, soy coordinador de la Agrupación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades Yarandinarte, radicados en la ciudad de Quito, y soy de la provincia de Chimborazo. Ayipunche Tukimashikuna, Kayaripikash, Ayiwatatacharipankichi. Muy buenos días, compañeros, y a todos los radioescuchas. Mi nombre es Betty Tizalema, formo parte de la Agrupación Intercultural Yarandinarte. Y como les decía, que tengan un buen inicio de año, ¿no? Para los pueblos y nacionalidades, el 21 de marzo es el inicio del nuevo año, por el mismo hecho de, pues, nosotros hemos estado acá para compartir todas, bueno, las vivencias con nosotros como pueblos y nacionalidades, y pues gustoso, compañeros, de compartir un momento agradable con ustedes. Bueno, muy buenos días con todos. Mi nombre es Steffi, bailarina también de la agrupación Yarandinarte. Muy gustosa de compartir esta mañana con todos ustedes y que pasemos una excelente mañana. Muy buenos días. Mi nombre es Pablo Abarca, integrante de la agrupación Yarandinarte, y estoy muy agradecido aquí con la radio por esta amable invitación. Ya pues, ese silencio que se formó, esos silencios son bonitos. Bueno, estamos aquí con la agrupación. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes ya como agrupación? Bueno, la agrupación intercultural Yerandinarte se formó, se constituyó en el año 2005. Entonces prácticamente ya vamos durante 9 años. Bueno, en sí también los compañeros que vienen a esta agrupación, sí, distintas partes, de distintos barrios, de distintas provincias, de distintas nacionalidades. Y entonces vamos 5 años y cada año vamos viendo nuevos proyectos, nuevas cosas, y no simplemente estamos bailar y bailar, sino también siempre estamos buscando ese espacio de educar a la ciudadanía, educar a los jóvenes, de impulsar que esto les interese, que es nuestro, que es de lo ecuatoriano lo nuestro. Entonces, bueno, estamos siguiendo trabajando en ese. ¿Alguien? ¿Preguntas? ¿Alguien? Cuéntanos un poquito sobre la agrupación Yerandinarte y sobre el evento que tienen, que nos van a invitar. Betty. Bueno, Yerandinarte, como decía pues mi compañero, el director de la agrupación, ya ha venido trabajando 9 años. Cada año fortaleciéndonos, cada año, como ustedes saben, siempre hay generaciones tras generaciones, ¿no? De los cuales nosotros como integrantes también nos hemos involucrado en el trabajo de instaurar, de instalar, de hacer conocer todos los proyectos que nosotros hacemos. Nosotros trabajamos bajo un esquema de investigación, bailamos, danzamos, no hacemos prácticamente el folclorismo, que es primordialmente lo que a veces hacemos los ecuatorianos. Nosotros trabajamos a través de investigación, como decía anteriormente, pues todas las fiestas, todas las costumbres, vivencias que tienen nuestras comunidades, hablando así, lo hemos un tanto fusionado con la danza contemporánea, con la danza, digamos, tradicional, lo cual pues por el mismo hecho de trabajar así, pues hemos querido nosotros iniciar con presentar los 4 raimis que tienen los pueblos andinos, los pueblos indígenas. 5 años hemos venido trabajando con lo que es Inti Raimi. Este año es el nuevo proyecto que hemos comenzado a hacer, es el Pauca Raimi, que como decíamos hace rato, pues es el inicio del año andino, es el Mushugnina, es la época de florecimiento de todas las siembras que tenemos. Bueno, un poquito acotando a este proyecto, la agrupación Yerandinarte también dentro de sus, como acaba de decir acá la compañera Betty, dentro de sus proyectos también tiene otras cosas, por ejemplo la recuperación o retomar lo que se está perdiendo, la identidad en cada uno de los jóvenes que provienen de distintas partes, ya que han venido por motivos de trabajo, estudio, y a veces nos ha dado vergüenza en lo personal también, cuando inicié tal vez poner el poncho, tal vez hablar mi idioma, tal vez identificarme, más que todo decir, o sea, yo soy de acá, ¿sí? Y estoy aquí, o sea, ¿quién soy? Hacia de dónde vengo y hacia dónde voy. Y entonces eso también es una de las cosas importantes que nosotros hemos estado trabajando, que los jóvenes, que nosotros no tengamos temor a esas cosas, sino decir, bueno, yo soy de tal, me identifico como tal y aquí estoy, ¿no? Presente, y esto es lo que estamos haciendo. Y un poco también retomando un poquito la cuestión del Mushugnina, aquí en Otavalo lo conocen como Pauca Raimi. Sí, Pauca Raimi, que es la época de florecimiento. Aquí en la ciudad de Quito lo van reconociendo, y lo vamos reconociendo un poco también por Mushugnina, pero por parte sur del Ecuador le conocen por Sisaipacha, sí, época de florecimiento. Pero al final de cuentas es la misma fiesta, es el mismo lenguaje que hablamos, sí. Gracias. Aquí le contestó la pregunta, ¿y qué tal si después seguimos con esta conversación y nos vamos con una canción? Vamos a escuchar a Paulina Tamayo con Morena la Ingratitud. Morena la Ingratitud. seguimos en este en esta conversación informal. Detrás de micrófono siempre es más la cháchara. Bueno, quisiera preguntar también a Yarandi Arte, ¿qué significa? Y también de pasito su trayectoria. Bueno, en sí, Yarandi Arte, hemos visto la palabra Yara, significa flor, ¿sí? Andinarte, de la parte andina. ¿Sí? ¿Por qué puse ese nombre o pusimos ese nombre? Porque aquí en el Ecuador hay muchísimos grupos que se denominan con Sisa, con Nina. Entonces, no, decimos, busquemos otro nombre, pero tal vez en otro idioma. Es el Yara, justamente es en Aymara, en lo boliviano. Y entonces eso vimos, pero la idea es que no es que pongamos un nombre que llame la atención, no, sino que tenga un nombre, que tenga un significado, pero por el mismo de tener ese nombre, que también trabajemos. Entonces, un poquito más o menos hablando de la trayectoria. Bueno, yo desde que llegué desde la provincia de Chimborazo, en lo personal, llegué acá desde tercer curso, eso de 15, 16 años. Y ahí me metí a la cuestión de dancística, pasando por varias escuelas. Dentro de eso, el Ballet Humanizarte, Ballet Ecuatoriano de Cámara y otras agrupaciones que he estado acá. Y bueno, vi la necesidad de formar una agrupación, no con el objetivo de simplemente seguir bailando, porque las otras agrupaciones lo que hacen es simplemente te tienen como bailarín, y un mejor bailarín, pero de ahí no llegas. Y durante ese tiempo yo, en lo personal, jamás aprendí la parte pedagógica, la parte teórica, la parte de investigación. Entonces, claro que nuestros maestros nos daban partes, pero la mayor parte no lo daba. Entonces tuve que buscarme yo mismo, porque tampoco hay una biblioteca donde puedes acudir, donde puedes sacar información y todo lo relacionado con esas cuestiones culturales. Y entonces en el 2005 se constituyó la agrupación intercultural, bueno, con el apoyo de varios jóvenes de otras provincias, de aquí de la ciudad de Quito. Y de hecho hemos estado compartiendo también un poquito, no solo a nivel dancístico, a nivel de talleres, a nivel de foros, a nivel de investigación en otras provincias. Hemos viajado también con la agrupación a otros países, como bailarín también ha viajado, he tenido la oportunidad a otros lados. Y entonces, bueno, seguimos trabajando. Como les vuelvo a decir, el objetivo principal es acá concienciar a los jóvenes, a la ciudadanía, en el centro histórico de Quito, nuestras fiestas, nuestros reyes, nuestra cultura, digamos, que hay que trabajar, y hay que trabajar tal como son, ¿no? A nivel folclórico. Yo por eso siempre estoy peleando, que desde a veces cuando les veo a los grupos de ahí bailando folclóricamente, le digo, ¿desde cuándo mi país se volvió folclórico? Porque el runa tiene lo del runa, el mestizo tiene lo del runa, y el afro igual. Entonces la cultura hay que demostrarlo tal como es. No podemos pintarle al negro de blanco para que represente, y si lo hacemos hay que hacer con respeto, con permiso, o sea, con conocimiento, con conciencia y todo lo demás. Y bien hecho sobre todo. Sí, bien hecho sobre todo. Tal vez es el motivo por el cual a veces nosotros no nos sentimos tan identificados, porque lo hacemos ya como una parte comercial. O sea, hemos dejado las raíces de lado y ahora es algo como que hay una programación, llamémosle, y es como simplemente un grupo más de los que tantos que se presentan. Claro, justo más o menos esa es la idea a veces, porque yo siempre le digo a mis muchachos que no se vistan por vestirse. O sea, tienen que saber, o tenemos que saber qué es lo que estamos poniendo, qué indumentaria estamos poniendo. No puede ser que yo decir, hago un trabajo de mi pueblo, de Chimborazo, y los pongo un montón de colores, o los pongo cintas en el cabello, los pongo tal vez otras cosas que nada tiene que ver con nuestra cultura, con lo que estamos haciendo. Entonces yo siempre estoy, la cultura se demuestra tal como es, y bajo una buena investigación. Tal vez ustedes creen que hace falta de más apoyo de los organismos, tanto del municipio, del gobierno, para que su mensaje pueda llegar a más personas, al objetivo que ustedes quieren lograr. Bueno, en ese sentido nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando. Bueno, durante este tiempo nos han escuchado el municipio. En sí, la administración municipal Manuela Sáenz, y gracias por la apertura, gracias por confiar en el proyecto que estamos realizando. También hemos tenido un acercamiento y ya un poco de confianza también, y nos han ayudado en todos los espacios que nosotros hemos estado. También hemos tenido durante este tiempo a las cooperativas de ahorro y crédito indígenas, que hoy en día está un poco también ya escuchándose por otros medios, que algunos no sé quién son, pero ellos nos están apoyando en ese sentido también, y otras agrupaciones más allá de instituciones también. Nosotros hemos aplicado en ese sentido, que en todo lado se escucha el Randy Randy y es suma causa, es decir, tú tienes este evento, yo me voy con mi agrupación o con mi grupo, o te doy el taller, te apoyo como exponente, pero cuando nosotros hagamos también, también vienes en la misma situación, y entonces eso hemos estado trabajando también. Ya, tenemos por acá dos bailarines principales. Quisiera preguntarles a ellas, ¿qué se siente ser parte de este grupo intercultural? Y también, ¿qué se siente en escena bailar para Yarandiarte? Bueno, mira, yo he pasado por muchas agrupaciones y la verdad es la primera en la que me encuentro yo muy bien. Es la primera agrupación que me ha enseñado a valorar muchas cosas, sobre todo a no bailar simplemente por bailar, sino saber lo que estamos bailando, saber lo que estamos haciendo, qué música estamos utilizando. Mira que a través de todo esto, nosotros valoramos y difundimos más nuestra cultura. Y bueno, respondiendo a qué se siente estar en un escenario, se siente lo mejor del mundo. Entregar todo y que todos los que te observan se sientan gustosos de verte, pero también sentir la adrenalina que uno tiene, es una experiencia que no te lo puedo explicar. Bueno, yo también en el ballet Yarandinarte me siento muy contento, ¿no? En este ballet nosotros hacemos, ¿no?, lo de nuestra comunidad. Igual mis padres, mis abuelos fueron de la cultura puruano. Entonces yo al momento de hacer un trabajo puruá, yo me siento identificado. Al momento de bailar yo cierro los ojos y alrededor mío veo a todos mis abuelos, a todos mis ancestros, y me siento muy gustoso de hacer esto, ¿no? Igual en distintos trabajos también siento mucha alegría poder representar a todos los pueblos que existen en el Ecuador, ¿no? Eso hay que tenerlo en alto, ¿no? Todos los pueblos de aquí del Ecuador. Vamos a escuchar una canción, Que me echen un gallo riño, de Mariano Palacios. Y a ninguno me le callo, con quien me rompo el pellejo porque me las doy de gallo. He venido de muy lejos y a ninguno me le callo, con quien me rompo el pellejo porque me las doy de gallo. Que me echen un gallo riño, que me lo echen pa' que vean. Que me echen un gallo riño, pero que sea de pelea. Que me echen un gallo riño, que me lo echen pa' que vean. Que me echen un gallo riño, pero que sea de pelea. Aquí estoy porque he venido y ando buscando con quién. Soy un gallo recorrido, les digo y sepan bien. Aquí estoy porque he venido y ando buscando con quién. Soy un gallo recorrido, les digo y sepan bien. Que me echen un gallo riño, que me lo echen pa' que vean. Que me echen un gallo riño, pero que sea de pelea. Que me echen un gallo riño, que me lo echen pa' que vean. Que me echen un gallo riño, pero que sea de pelea. Gallo de pelea, me paro en cualquier terreno, te caliento, saco el sable y soy más veloz que el veneno. Soy un gallo de pelea y me paro en cualquier terreno. Me caliento, saco el sable y soy más veloz que el veneno. Que me echen un gallo riño, que me lo echen pa' que vean. Que me echen un gallo riño, pero que sea de pelea. Aquí estoy porque he venido y ando buscando con quién. Soy un gallo recorrido, les digo y sepan o bien. Estoy porque he venido y ando buscando con quién. Soy un gallo recorrido, les digo y sepan o bien. Que me echen un gallo riño, que me lo echen pa' que vea. Que me echen un gallo riño, pero que sea de pelea. Que me echen un gallo riño, que me lo echen pa' que vea. Que me echen un gallo riño, pero que se le pelea. Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Deténgase un momento y mire lo que sucede a su alrededor. Esta es una de las pocas cosas que una persona ciega no puede hacer. Descubra todas las cosas que sí pueden hacer en su empresa las personas ciegas integrándolas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita. Conciertos de temporada de música sacra coral. Con el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bajo la dirección del maestro Jorge Jaramillo Gálvez. Y el acompañamiento en piano de la maestra María Terterian. Miércoles 9 de abril, Iglesia de Guápulo, 19 horas. Viernes 11 de abril, Iglesia de la Quito Sur, 19 horas. Sábado 12, Iglesia Madre del Redentor, Carapungo, 19 horas. Martes 15, Iglesia Santa Teresita, 19 horas. Miércoles 16 de abril, Iglesia de la Inmaculada Concepción de Iñaquito, 19 horas. Jueves 17 de abril, Iglesia de El Belén, 19 horas. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 10 de la mañana. tienes origen, recupera tu libertad. Es cuestión de dejar que la vida se entienda. ¿Quién podría viajar hacia el centro del mundo y robarse el calor de la humanidad? ¿Quién podría llegar cruzando las estrellas a las puertas del sol y volver a imponer su verdad? ¡A bonito fuego! ¡Oh, oh, oh! ¡A bonito fuego! ¡Oh, oh, oh! ¡A bonito fuego! ¡Oh, oh, oh! ¡A bonito fuego! Escuchábamos Abuelito Fuego de los RK, una agrupación que nace en el 2007. Su nombre es, el nombre en español sería Seres Humanos del Sol, los Herederos del Fuego. Oficialmente nacen en el 2007, hacen su aparición fusionando los ritmos andinos con guitarras eléctricas y sintetizadores, como lo podíamos escuchar ya. Es una de estas nuevas propuestas que nos están llegando de a poquito. Gracias a nuestros contactos, nos puedes enviar tu demo a comoturradio@gmail.com, en Facebook como tu radio y a Twitter @como_tu radio. Bueno, poco a poco vamos ya comenzando la conversación y ahora sí me gustaría que nos comenten un poco, Pablo, sobre las actividades que tienen, sobre el evento que tienen ustedes. Bueno, el evento que vamos a realizar empieza desde el viernes 28, sábado 29 y domingo 30, ¿no? Vamos a tener distintas actividades, vamos a tener forros, talleres, charlas, danza, música, con el objetivo de impulsar, ¿no?, las culturas, las tradiciones en cada comunidad, en cada pueblo, ¿no?, para que los jóvenes se vayan empapando de este tema, no simplemente sepan de países, de otros lugares, sino que se empapen de aquí del Ecuador, que ellos también logren amar sus raíces. Las actividades son 28, a ver, ¿quién me ayuda? 28, a ver, Bueno, el evento en sí es organizado por la Agrupación Intercultural Yarandinarte y la Red Cultural San Marcos. Como decía mi compañero Pablo, los eventos a organizarse son los días viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de marzo. Los eventos a realizar de 10 a 11 es del foro taller de socialización del Paucarraimi. Así es que toda la comunidad quiteña está invitada para que un poco conozcan de las fiestas andinas. ¿Eso es el viernes? El sábado. ¿Viernes qué actividad tiene? El día viernes se va a iniciar con la instalación de los artesanos que vienen de varias provincias, también de la comunidad quiteña que nos acompaña con diversas artesanías, ¿no? En este caso, bueno, la elaboración de sombreros de paja toquilla, del pueblo Saraguro igual vienen las mamás con los mullos, bordados de cayambe. También va a haber diversas actividades que son netamente culturales y artesanales. ¿Sábado? Sábado y domingo. ¿Sábado? Viernes, sábado, domingo es la feria. Es la feria. Uh-huh. ¿Dónde va a ser la feria? Es en la Plaza Santo Domingo. Es que toda la ciudadanía está cordialmente invitada a que nos acompañen y pues recibir, pues, ¿no?, los rayos solares del Mushunina que estamos hablando. Y con este sol que sí nos, a veces nos ataca y a veces se esconde. Y los foros, ¿en dónde se va a realizar? Bueno, detallando un poquito toda la actividad durante esos, especialmente el día sábado y domingo, vamos a tener toda la mañana de 9 a 11 vamos a tener espacio donde la comunidad quiteña, las personas que quieran coger un taller, ¿sí?, un taller artesanal, porque se va a dar talleres en cada carpa, puede inscribirse hasta las 11. Pero de 10 en adelante ya vamos a empezar con el foro taller en la misma plaza, en una carpa, para que el público, los que quieran, y se integren. Es un espacio abierto, no lo hicimos en un lugar fuera de la actividad donde estamos realizando, entonces lo vimos en la misma plaza. De 11 en adelante se va a dar hasta las 12, una hora, los talleres, los que le acabo de explicar, en cada carpa. ¿Y qué costo por artesano tiene? Bueno, esto es totalmente gratuito, no tiene costo absolutamente nada, porque ese es nuestro objetivo, ¿no? Enseñarles, compartir, es más, ¿no? Decir, yo te comparto, pero tienes que pagarme. Si no, nosotros, lo que nos interesa es que aprendan los compañeros que les interesa. Y a las 12 del día es la ceremonia ritual ancestral sobre el Mushugnina, que se va a realizar en la plaza central de Santo Domingo. Luego de eso ya viene un poco la cuestión de música y danza que se va a exponer. Bueno, para esto también tenemos los compañeros de Imbaburo, unos compañeros que van a exponer la cuestión musical, también de Chimborazo, grupos de aquí de Quito que hacemos danza, que hacemos teatro también. Y igual el día domingo seguiremos con el espectáculo de música y danza. ¿Qué en los talleres de qué es nomás se van a impartir? Bueno, los talleres prácticamente, como acabo de decir acá la compañera Betty, es talleres de... Hay varios como talleres de mullos, lo que hacen los pueblos Saraguro, de paja toquilla, lo que hacen acá en Cuenca. También tenemos en macramé que hacen lo que son pulseras, aretes, todas esas cosas. También tenemos bordados de blusas, digamos, en este caso de Chimborazo, que vamos a tener también. Y es infinidad de otras actividades que también vamos a tener dentro de su tallado en madera. O sea, son varias. Simplemente el público, los que quieren, tienen que acercar, inscribirse, decir, a ver, a mí me gustó, me interesa el stand de allá y quiero ese taller. Entonces nosotros decimos, lo inscribimos y le mandamos al stand y al compañero que está exponiendo que les explique y les enseñe su artesanía de lo que está haciendo. Sí, ya tenemos que irnos acercando el viernes, sábado y domingo. ¿El viernes, sábado y domingo se van a mantener los talleres? No, el taller es específicamente el día sábado. Sí, porque por motivo de cuestión logística, organizacional, entonces un poco no hemos metido. Tal vez para el próximo año ya tendremos un poco más amplio estos talleres, ya todo el día o durante todo el día podría ser también. Entonces ya seguiremos un poco implementando todos estos trabajos. El domingo, vamos específicamente al domingo, que creo que es la fecha, que creo que es el evento más grande que tienen, ¿no? Que sería ya el cierre del encuentro. Sí, bueno, el domingo prácticamente tenemos también más de actividad cultural de música y danza ahí, son muestras. Entonces esto durará durante todo el día, y por las 6 de la tarde ya será la cierre y clausura del evento, y agradecer a los compañeros expositores, a los compañeros músicos, bailarines, a los compañeros que están participando en la feria, y decirle muchas gracias y que tengamos una nueva oportunidad, y que los compañeros que están al frente y tanto las autoridades que nos están apoyando, que nos siga apoyando para el próximo año. ¿A partir de qué hora empieza? Bueno, durante todo este encuentro los 3 días, todo el día, de 10 a 6 de la tarde. Entonces ya saben, ya pueden comenzar a agendar sus actividades. El domingo, ¿con qué agrupaciones nomás estamos contando? Bueno, nosotros estamos, en total son alrededor de 10 grupos, donde están los Suri Huambracunos y Arando Inarte como organizador, Danzando Tierra de acá de la ciudad de Quito, los Inti Quillahuayra, los compañeros Suri que acabo de nombrar también, que son de Imbabura, los compañeros de Samari que son de acá de Llano Grande, los compañeros de Chusi Gandino que son de Chimborazo, los compañeros de Circomic, un grupo circense que también va a estar compartiendo todos estos espectáculos y muestras en la plaza. Entonces ya saben, viernes, sábado y domingo 28, 29 y 30 vamos a tener foros de artesanías, intercambio de productos, ceremonias ancestrales, música y danza a partir de las 10 hasta las 6 de la tarde. No tenemos excusa ni por qué decir vamos a llegar tarde, ya no llegamos y nos vamos. No, tenemos todo el día lleno de actividades. ¿Qué tal si ahora nos vamos con un tema musical? Nos vamos a escuchar a los Swing Original Monks con su tema Agua. Ya, pues. Déjense de cosas. Esto es el colmo, compadres. Ustedes quieren agarrar el agua con los dedos. Eso no se puede hacer. No, no se puede, no. Déjala correr. Ahí está mejor. Déjala correr. Ahí está mejor. Déjala correr, carajo. Agua, que corriendo va. Agua, que corriendo va. Agua, que corriendo va. Agua, que corriendo va. Ahí va bajando. Ahí se levanta. Ahí ya no aguanta más. Ahí no va para papá. No me quedo acá, rumbo, caramba. No me quedo acá rumba o caramba. Yo me tiro acá caliente en la pampa. Yo me tiro acá caliente en la pampa. Y si me quedo oscuro colorado. Y si me quedo oscuro colorado. Caro la pagaré, pues carajo. Caro la pagaré, pues carajo. La mezcla cultural de hoy en día es irónica. Por un lado la Virgen María viste sin túnica. Por otro las chicas se muestran de manera impúdica. Te publican, te súplican, portate las del otro lado. Ya vente pa' acá que aquí te vamos a cuadrar. Con reglamento acatate en la sargento. Papá regaña diente, asienta aunque no te contente. No diga mana compa que no se me caliente. Ikirikiki oi, ikorokoko o. Ikirikiki oi, ikorokoko o. Ikirikiki, ikorokoko. Ikirikiki. Agua que no te bebe, déjala correr. Agua que no te bebe, déjala correr. Agua que no te bebe, déjala correr. Agua que no te bebe. Ahí estábamos escuchando, como en la repetición está el gusto, escuchábamos a los Swing Original Moms desde su disco La Fanesca, La Santa Fanesca, escuchábamos agua, a propósito de que el día viernes fue el Día Mundial del Agua. Ahí sí, podemos comentar un poquito sobre la importancia de cuidar los... sobre la importancia de cuidar el líquido vital, tomando en cuenta que ya es muy poco lo que nos está quedando y de a poquito nos vamos gastando, más bien malgastando. ¿Alguien? ¿Saben que yo estaba leyendo un artículo el fin de semana anterior que hablaba de una tercera guerra mundial acerca de lo que va a ser ahora, ya ni siquiera por dinero o propiedades, sino por el agua, porque van las potencias mundiales, siempre quieren acaparar lo que es más vital para el mundo? Entonces yo creo que para no tener que sufrir de esas cosas también hay que concientizarnos desde la casa y desde niños, porque muchas veces dejamos de lado algo que nos va a servir para la vida y no debemos ser tan egoístas de creer que solo nosotros vamos a estar en este mundo de aquí a 50 años, sino también nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras próximas generaciones. Lo importante de eso, ¿no? Llegar a concientizar a las no tan actuales generaciones, a las actuales y a las futuras generaciones que están viniendo. Porque si nosotros estamos el ejemplo, de seguro los más chiquitos nos van a seguir. Pero si cogemos y nos ponemos a desperdiciar el agua y a jugar así sin ningún motivo, no vamos a lograr el objetivo que queremos y después nos vamos a quedar sin agua y ahí sí, ¿qué hacemos? Y hay que tomar en cuenta que es súper vital. Dice que un ser humano puede estar un mes sin comer, hasta más, pero sin agua menos de unos par de días, una semana, exagerando. Les cuento que una de cada tres personas vive en un país con escasez de agua, entre moderada y alta. Eso es muy, muy, muy importante de rescatar nuestra información. Por eso la ONU fue quien decretó el 21 de marzo como el Día del Agua, ¿no? Por esta preocupación, para tener en cuenta que la importancia de conservar este bien natural, ¿no? Sí, justamente en la parte norte de México hay este problema, desde Zacatecas hacia el norte, lo que es Durango y todos los demás aledaños. Hay lagos que se han secado prácticamente y es un desierto ahora. Entonces, sí es preocupante que en un país que le está pasando y es latino, ya se está acercando también hacia nosotros, si se pudiera decir. Incluso estiman que para el 2030 la escasez afecte a casi la mitad de la población del mundo, ¿no? Es muy, muy... esta situación es muy, muy grave en realidad, ¿no? Si no se tiene en cuenta esta concientización. Y recuerden que el agua está compuesta por, que sea un 90%, digo, la tierra está compuesta por un 90% de agua, pero en realidad creo que el 2% es solo es consumible, no es dulce, el resto es agua que no se puede consumir. Uh-huh. Igual nosotros también somos 75% agua, y el planeta también, como decías, son las tres cuartas partes de agua, así que no debería llamarse planeta Tierra, debería llamarse planeta agua. Y muchas veces también nosotros decimos es que el gobierno no hace nada para que el agua no se acabe, es que las potencias no hacen nada, y no es así, porque por ejemplo, si nosotros sabemos cómo manejar los desechos, sabemos cómo ir cuidando, por ejemplo, los aerosoles, los organismos que se encargan de los autobuses que tienen cómo sale el humo de los autos, o sea, son cosas que incluso pequeñas que van a ser grandes obras y a la final nosotros vamos a ser los que vamos a disfrutar de una vida tranquila. Ajá, los desechos que se vierten sobre las aguas también es importante, ¿no? No contaminar esto. Nosotros necesitamos de 2 a 4 litros diarios para poder vivir sanamente, así que vamos a tener mucho, mucho en cuenta esto. Vamos a volver con Yaran. No, todavía. También para recordar un poco antes de enviar esta canción, antes de enviar el tema, vamos a recordar un poco también que el 21 también se celebró, se celebró el Día de la Eliminación del Racismo. Una fecha netamente importante que no solo involucra a las minorías, sino a todos, porque todos hemos sido parte de esta discriminación. siendo afectados o siendo partícipes, por el simple hecho de pertenecer a una comunidad indígena, por ser afro, por ser chiquito, por ser gordito, por ser rubio, por ser rockero, por todo motivo. Creo que todos buscamos un pero. Quiero llegar a esto porque me parece que es bastante absurdo que Ecuador, siendo un país multicultural, pluriétnico, existe este racismo, existe esta discriminación por todos lados. El indígena discrimina al blanco, el blanco discrimina al indígena, al negro, el negro discrimina a todos y todos. Creo que en vez de ser una fuerza en común, nos vamos por todos lados y nos vamos separando. ¿Sabes? Otros seres que no se libran del racismo son también los animalitos. Ahora está... es una tendencia muy fuerte los refugios de animales. Yo leía acerca de por qué nosotros, antes de adoptar un animalito, decimos, es de raza. No, no, ese negrito no me gusta, el blanquito. Entonces, si uno mismo puede decirse que no somos de raza, todos somos tan diferentes, tan diversos, y es a la final lo que nos hace únicos, porque nosotros ahora ya no podemos discriminar personas, pero ahora discriminamos animales. Entonces, ¿qué está pasando en la mente del ser humano? ¿Quieres decir algo? Pues sí, ¿no? Entonces, ¿nos vamos a oír con este tema? Sí, para presentar este tema, una anécdota del autor. Dice que un día estaba en el exterior, estamos hablando del maestro Alfonso Cachihuango, y dice que le dolía la muelita. Y él se inventó este tema justamente para recordar siempre la tierra. Dice, yo en mi tierra hubiera cogido una ramita y se agüita y me pasaba el dolor de muela. Con ustedes, Ñuca Yecta, en esta versión nueva de Munani, con todo cariño.

A los Nin con su tema Mushuk Runa. Mushuk Runa, sí, Mushuk Runa. Bueno, aquí un poco conversando y haciendo una tertulia bastante simpática. ¿Nos pueden recordar sobre el evento que ustedes tienen? Los días, los horarios, las actividades y las agrupaciones que se van a presentar el domingo. Claro, los días empezamos desde el día 28, ¿no? Que cae viernes, sábado 29 y domingo 30. Esto va a realizarse en la Plaza de Santo Domingo y quedan cordialmente invitados, ¿no? Todo el público puede ir a acompañarnos con toda la familia. Va a ser un evento muy tradicional donde se va a exponer la cultura de la mayoría de los pueblos del Ecuador. Bueno, las actividades que se van a realizar serán foros, talleres, exposiciones. Tenemos lo que es música y danza. Entre esos grupos están Chusi Gandino, Suri Wambracuna, Causa y Manta. En la parte dancística tenemos a Inti Quillahuayra, Danzando Tierra, Yaran Dinarte. Y en la parte artística más circómico. También tenemos a la agrupación Samari. ¿Algo más decir? Sí, sí. Más bien, una vez más también... agradecerle por la invitación e invitarle a la ciudadanía, a la comunidad quiteña, que se decida, que vaya con su familia, con todo el Aijo, digamos así, porque nosotros siempre hablamos de Aijo, ¿no? Entonces están cordialmente invitados, pues también invitarle a los jóvenes a que se den cita a este proceso de reconstrucción, de fortalecimiento a la identidad dentro del centro histórico. Bueno, la agrupación Yaran Dinarte, como les mencionamos al inicio, funciona desde el 2005 hasta el 2014 y seguiremos un poco luchando por nuestros ideales y nuestros pensamientos en el centro. Entonces, nuestra agrupación está ubicada en el CDC San Marcos, frente a la iglesia. Los que desean ser parte de lo dancístico o procesos de este nuevo proyecto que está realizando la agrupación, pues nos pueden encontrar los días miércoles, viernes y sábado de 6 a 8 de la noche generalmente. ¿Tienen algún contacto, números de teléfono para poder comunicarse? Bueno, nuestro número es 098-55-55-443. En el Facebook estamos también como Ballet Intercultural y Arandinarte, que nos pueden encontrar ahí y que quieren ser parte de nuestro proceso de fortalecimiento cultural. Y no se olviden, 28, 29 y 30 de marzo, ¿verdad? También va a haber ceremonias. Claro, va a haber ceremonia ritual, sí, en la Plaza Central, y que también, qué lindo que vengan todos los que están escuchando este medio de comunicación y que vayan aprendiendo un poco de qué se trata, ¿no? Sí, muy interesante los talleres, ¿no? No nos vamos a perder, vamos a estar ahí presentes, ¿no? Junto a ustedes. Igual las actividades de esta semana no están muy extensas, y que tal si comenzamos desde el día de hoy. El domingo a las 7:30 en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco va a presentarse la película La bisabuela tiene Alzheimer, de Iván Mora Manzano. Es el director de Sin Otoño y Sin Primavera. Igual se va a presentar otro documental, Los Colgados, de Diana, no entiendo el apellido, disculpe. Sí, de Diana Vélez. El martes se va a estrenar el documental A un dólar, de Miguel Narváez, a las 7:30 de la noche, igualmente en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. El miércoles estará presentándose el proyecto Identidad Qatari a las 7 de la noche, y a las 7:30 tendrán la inauguración igualmente del cine ruso Entre el amor y la guerra, Guardianes de una noche. El jueves estará en la sala de Metro Aguilera, en la sala de Metro Aguilera Malta, a las 4, Cultivando Identidad, a las 7 de la noche el libro Tiempos de Nostalgia. A las 7:30 el ballet ecuatoriano estará estrenando Pinocho. Y las 5 de la tarde habrá Cine Mongol. Adicional a esto, una invitación especial al quinto lanzamiento del disco de Sven Pagot con la agrupación New Age. Esto va a realizarse el 29 de marzo a las 7:30 de la noche en el Teatro Variedades. El disco se llama El Juego. Esas son un poco de las actividades que estamos teniendo. Recuerde, todo esto lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, como Tu Radio. Igual nos vamos, ¿qué tal? Si aprovechando esto nos vamos con un tema, vamos a escuchar a la agrupación New Age con su tema Cara o Cruz. Ni para mi entierro me pagarán la cuenta. Para mi entierro me pagarán la cuenta, ni para mi entierro me pagarán la cuenta, ni para mi entierro me pagarán la cuenta. Cada cruz de la ciudad busca camello. Terminas en la cantina, cada cruz de la ciudad, te casaste mejor, cada cruz de la ciudad, los dos en la cantina. Ni para mí el cielo me pagarán, ni para mí el cielo me pagarán, ni para mí el cielo me pagarán, ni para mí el cielo. La única boca que besas, cada cruz de la ciudad, el pico de tu botella, cada cruz de la ciudad, por fin un camello, cada cruz de la ciudad, chofer de la bengala, y con tanta frustración como quieren que no se amas tú, y con tanta frustración como quieren que no se amas tú, y con tanta frustración como quieren que no se amas tú, y con tanta frustración como quieren que no se amas tú. Nos pueden revisar nuestra agenda cultural en nuestra página de Facebook como Tu Radio, en Twitter arroba como Tu, y alguna sugerencia, algún comentario, si eres una banda y quieres, o tienes una agrupación y quieres sonar aquí, puedes enviarnos tu demo a como Tu Radio arroba gmail.com. Y también recuerden, si tienes tu grupo de teatro, de danza, de música, eres pintor, escultor, todas las expresiones que el alma nos da con alegría, con entusiasmo, pues igual, este es tu espacio porque queremos conocerte a ti, no solo a tu propuesta. Igual les recuerdo la última actividad que nos quedaba, y es que hasta este sábado, hasta este domingo 30, van a estar con la obra Los Amigos de Teatro Samadhi, van a estar con la obra Esopo en los Andes, a partir de las 11 de la mañana en la Asociación Humboldt. El aporte es de $5. Pueden ir todos en familia. Estas son las actividades que nos van quedando, porque estábamos conversando de los talleres. Nos decían que los talleres, el material no va incluido. A ver, coméntanos un poco sobre ello. Sí, sí. Bueno, en cuanto a los talleres, el costo en sí no tiene costo, es gratuito. Pero el material tiene que llevar cada compañero o cada persona que le interese el taller. Entonces, en eso es un poquito también informal. ¿Qué material informal más necesitan? Bueno, depende qué quieran coger, qué tipo de taller. Pero generalmente lo que entra son agujas, mullos o a veces unas pinzas, tal vez, que quieren artesanías, cosas de alambre. O sea, dependería un poco qué quieren coger. A los que no sabemos dónde conseguir el material, ¿dónde podríamos conseguir? Bueno, en cuanto a los mullos, pues, podrían incluso irse, darse una vuelta el día viernes, ahí viendo las exposiciones, y de acuerdo a eso nosotros le decimos dónde pueden comprar los materiales, y el sábado que se acerquen a este tipo de talleres. Pues bueno, finalizando este programa, lástima, se nos hace cortito el tiempo. ¿Qué? Dime. No, me hace sueños, pues dime. Nada. ¿Qué más teníamos? ¿Algo más en agenda? No, todo hecho. Todo señor hecho, productor. Todo. Visiten la página de Facebook de Yarandinarte, Ballet Yarandinarte, ¿están, verdad? Sí. Sí, y también algunas de las agrupaciones. De pasito, ¿no? También felicitarles la actuación de ayer, aunque un poquito nos falló el sonido, o más bien les falló el sonido ayer en Mushugnina. Pero estuvieron excelentes. Otra cosita también, felicitaciones de antemano. Hoy la presentación que van a tener en La Mitad del Mundo, pues una muy buena suerte. Rómpase una pata. Bueno, muchas gracias también a la radio, a la Casa de la Cultura, por la invitación. Esperemos que en los próximos eventos también nos sigan abriendo las puertas, nos den oportunidades, porque eso es lo que necesita un artista, ¿no? Buscar medios que nos abran espacios, porque ¿de qué nos sirve ser artista y que no nos den espacio, no nos brinden? Entonces el artista tiene que ser escuchado también, ¿no? Tiene que ser un poco en ese sentido también. Entonces, gracias por la invitación. Esperemos que próxima vez estemos aquí ya haciendo la invitación para el Inti Raymi, que es un evento ya un evento grande, digamos así, que la ciudadanía ya sabe también. Entonces, poder un poco también explicarles un poco sobre esta cuestión del Inti Raymi, quiénes van a estar, cómo va a ser, se va a trabajar, qué días. Entonces, también vamos a estar por aquí molestándole. Muchas gracias a nombre de quienes conformamos la agrupación intercultural Yarandinarte, en calidad de director general. Molesten nomás, molesten nomás. Vengan con gusto, porque no es solo para nosotros la información, sino para toda la gente que está del otro lado de los parlantes, y a ellos, pues, a ellos se deben estos programas, a ellos es a quien queremos acercar a todos nuestros amigos que están en, de alguna u otra forma, haciendo gestión cultural y enriqueciéndonos, ¿no? Enriqueciéndonos el alma de esta forma muy bonita. Pues bueno, ahora sí. Ya no tenemos que ir. Ya nos toca ir antes que nos echen. Bueno, otra vez agradecerles por haber venido. Asistan a los eventos. Igual van a estar en la página de Facebook de Como Tú y en el Twitter Como Tú como guión bajo tu radio. No se olviden con el arroba adelante y en Facebook Como Tú Radio. Nadia. Bueno, deseándoles una excelente semana, a ustedes unos buenos augurios en la mitad del mundo. Yo sé que les va a ir bien por toda la experiencia que tienen, y un saludo a todas las personas que nos están escuchando, y ya saben que aquí somos muy diversos y tenemos cosas interesantes siempre. Johnny. Igual desde este mundo andino, pues me despido, mi nombre es Johnny, y igual felicitándose a todos los que estamos aquí en la cabina y a toda la agrupación que ha venido ahí a visitarnos. Bueno, yo también me despido, gracias a Maru, Betty, Steffi, Pablo por habernos compartido toda la programación que tenemos para la siguiente semana, ¿verdad? Muchas gracias, me despido, soy Alex San Pedro y estamos el otro domingo. Bueno, nuevamente me despido, soy Franklin, hasta el próximo domingo, un gusto haberles acompañado. Yo soy La Cachita, desde este Quito Bipolar, nos estamos despidiendo, nos escucharemos el próximo domingo y les dejamos con el tema de Los Vecinos, Nunca Voy a Olvidarte. ¡Chao! Más hermoso que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor. Pero esté donde esté, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, trataré de olvidarte. Si no quieres mi amor, a mí no me importa. Yo te quiero a morir sobre todas las cosas. Que suena Los Vecinos. Hermoso que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor. Esté donde esté, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, trataré de olvidarte. Si no quieres amor, a mí no me importa. Yo te quiero a morir sobre todas las cosas. Que suena Los Como tú, tenemos más cosas que hacer. Por el momento damos fin a este programa. No olvides escucharnos todos los domingos a partir de las 9 de la mañana. Por la 940M, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestra casa, nuestra radio. Nos oímos.